Realmente sorprendidos porque prácticamente nos ha sobrepasado la cantidad de gente que la visita, gente que inclusive la vemos que o van todos los días o van varias veces, como las propuestas artísticas son diferentes, las presentaciones de libros son diferentes, hay gente que va y eso es muy bueno porque la gente a lo mejor revisa un libro, después va a ver, al otro día va a ver otra presentación y lo compra. Es decir, la finalidad también de que a los libros le vaya bien es muy importante por el éxito de la feria. Y han traído mucho material. Los libreros nuestros, sobre todo, han puesto unos stands con literatura variada. Hay algunos stands que tienen ofertas interesantes. Y estamos contentos porque hasta ahora está saliendo todo redondo. El edificio está funcionando bien. Y artísticamente también hemos tenido llenos totales con Opus 4, con María de los Ángeles, cantante uruguaya, que fue fantástico, que además dio un taller sobre higiene de la voz. Los coros, anoche estuvo el coro de Chipolete también. Y más o menos estamos calculando que un promedio entre 2.500 y 3.000 personas diarias, promedio. Contando también lunes y martes, que fue un poquito menos, porque entre sábado y domingo fueron cerca de 8.000 personas. Es un cálculo estimativo, porque es imposible, no tenemos tickets, es entrada libre, no hay manera de contarlos, hay gente que sale por una puerta y entra por la otra, pero es mucha la influencia. Nos damos cuenta que la gente está en todos, están, revisa libros, los ojea, y soy convencido que ese contacto con el libro es muy atractivo, ¿no?